Obviamente, al empezar el partido lo vimos quizá con un poco de nervios, sabiendo que si queríamos tener chance de pelear por los primeros puestos teníamos que ganar hoy, así que bueno, después con el correr del tiempo pudimos sacar una buena diferencia y jugar más tranquilo, si bien hasta el entretiempo estuvimos iguales, creo que después sacamos una amplia diferencia y terminamos jugando más tranquilo, ¿no? Y de cara al próximo juego, obviamente que nos preparamos con mucha ansiedad, sabemos que tenemos que ganar para jugar por el primer puesto, y bueno, tenemos que entrar con todo, hacer un buen trabajo defensivo, tratar de jugar en equipo, de buscar al que mejor esté esa noche o en ese día en el partido y jugar concentrado los 40 minutos. No relajarnos porque sabemos que bueno, China tiene un equipo muy alto, jugadores muy atléticos que van bien arriba y una de las claves creo que sería bloquear y agarrar rebotes, que creo que ellos se basan mucho en ese juego, ¿no?